Quería que usted pudiera abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11. Hoy vamos a estar recibiendo palabra de Dios respecto a los mandamientos y la obediencia. Mandamientos y obediencia. Algo que debe estar en la vida del cristiano íntimamente relacionado. Si algún cristiano estuviera hablando o refiriéndose a los mandamientos de Dios, pues en ningún caso debiera caber ninguna otra consideración que no fuera que la que ese cristiano está dispuesto a obedecer y efectivamente lo hace respecto a todos esos mandamientos que Dios nos envía. Porque está claro que la falta de obediencia es desobediencia. Y la desobediencia deshonra y desagrada a nuestro Dios y nunca es el camino para alcanzar todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Nunca es el camino para alcanzar las bendiciones que a veces esos mismos cristianos anhelan, aspiran, gozar y disfrutar en sus vidas. Así que para nosotros siempre tiene que haber esta íntima relación, esta estrecha relación entre los mandamientos de Dios y la obediencia de sus hijos, los mandamientos de Dios y la obediencia de su pueblo. Cuando esto tiene esta absoluta coherencia, pues no cabe otra duda de que Dios se deleita en ello, pero su pueblo entonces recibe toda la bendición en plenitud que él siempre tiene dispuesta y preparada como respuesta a esa obediencia. Este pasaje en Deuteronomio capítulo 11, a partir del versículo 13, dice de esta manera: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclináis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra, que le animo a poder continuar en su casa durante la semana y a seguir meditando en este tema que hoy Dios trae delante nuestro. Mandamientos y obediencia. Mandamientos que prescribe Dios, que da Dios, que imparte Dios. Obediencia que Él espera de parte de todos nosotros que somos sus hijos e hijas, sus siervos y sus siervas, en definitiva de parte de todo su pueblo, de toda la iglesia. ¿Qué podemos decir acerca de los mandamientos? ¿Qué podemos decir como definición sencilla de qué se tratan los mandamientos? Pues bien, los mandamientos no son más que órdenes, un mandato, una instrucción, una indicación que está dando Dios, viene de parte de Dios. Son recomendaciones firmes. Además, son como señales, como límites. Por eso están siempre apelando a verbos. Cuando viene el mandato, usted normalmente va a encontrar, como aquí también hemos leído, que mucha parte de ellos, de su enunciado, conlleva verbos. ¿Por qué? Porque implica acción de nuestra parte, porque implica respuesta activa de nuestra parte. No son solo enunciados teóricos como para asimilar mentalmente, sino que son llamamientos a poder responder en actitud y en comportamiento, en conducta de vida. Por eso siempre van a estar implicando acciones. Amar. Ama a tu Dios, lo hemos leído aquí. Ama a tu prójimo. Servíos los unos a los otros. ¿Ve? Son mandatos, son órdenes, son recomendaciones firmes que implican acciones que yo debo estar llevando a cabo si es que pretendo y presumo de ser obediente a estos mandatos. Adorar, evangelizar, perdonar, orar, no mentir e infinidad de otras recomendaciones e indicaciones y mandatos que Dios nos da en su palabra. Recuerde esto para que nos quede claro. Los mandatos, los mandamientos son de Dios. Dios los ha prescripto, Dios los ha preparado, Dios los envía y te los hace conocer a ti, a mí y a toda la iglesia también para que tengamos oportunidad de servir. Ahora, si bien estos son las definiciones que podemos dar de los mandamientos, ¿qué propósito tienen? Indudablemente, como hemos visto aquí en este pasaje y en otros pasajes de la palabra de Dios, los propósitos que tienen los mandamientos de Dios no es complicarte la vida, no es hacerte la vida difícil, no es ponerte piedras en el camino, tropiezos, no es ser cruel y hacerte sufrir de parte de Dios. Los propósitos que Dios tiene en sus mandamientos son, por supuesto, siempre bendecir tu vida. Es bendecir mi vida, es bendecir la vida de la iglesia, es bendecir la vida de sus hijos. Estos son los propósitos que tienen los mandatos que Dios nos da. Es guiarme por el camino de rectitud. Es como cuando uno va por una ruta o por un camino, ¿no es cierto? Si no hubiera ningún tipo de señal, ninguna indicación, ningún mandato, pues sería un desorden, un caos. Usted nunca sabría cuál es el camino correcto, por cuál no debiera ir. Imagínese que usted va por un camino feliz y disfrutando mucho y por tanto un tanto distraído, pero no tiene una señalización que diga, mire, a los 100 metros doble a la izquierda y frene porque si no viene un precipicio y un abismo. Imagínese que no existe eso. Pues obviamente está destinado a caer en ese abismo y en ese precipicio. Pues así también es en la vida cristiana. Los mandatos de Dios actúan como señales que nos colocan límites, que nos dicen no pases más allá de esto, tené cuidado con aquello, toma este camino que es el correcto, no vayas por aquel otro. Y después encuentro un cartel que dice callejón sin salida. Y tantas otras cosas a las cuales yo debo prestar atención. Si es que verdaderamente, primero, amo a mi Dios. Segundo, lo quiero agradar a Él. Tercero, quiero recibir bendición. No hay otra manera de poder lograr ninguno de estos tres aspectos básicos a menos que yo esté dispuesto a considerar seriamente, como decía este pasaje en dos oportunidades, guardar cuidadosamente todos los mandamientos que Dios me da. Porque tampoco cabe para nosotros que ya estamos maduros en el camino del Señor. Tampoco cabe a esta altura de nuestra vida cristiana ser selectivos y decir, yo no voy a prestar atención a esto porque me conviene. Y aquello no, porque eso no me gusta, porque me es incómodo. Ahí yo hago la que pinta la mía y se acabó. Bueno, eso, si querés, apliquémoslo a alguien que todavía no tiene tanto desarrollo en su vida espiritual y todavía no ha podido crecer ni madurar en la fe y en la vida cristiana. pero para todos nosotros que estamos aquí, miembros de esta iglesia, pues necesitamos saber, recordar que nuestra obediencia es total y completa, no es selectiva, no especulamos respecto a qué obedecemos y qué no, ¿no es cierto? Así que este es el propósito que tienen. Funcionan como el guardrail, ¿no es cierto? Que cuando yo empiezo a derrapar un poco en mi vida y en el camino que debo seguir para mi bien, pues entonces me pego por lo menos contra el guardrail antes de que le pase por encima al guardrail y caiga al precipicio. Así que allí está el mandamiento de Dios que me va a decir, mirá, ya estás raspando contra el guardrail, volvé al medio del camino y caminá bien y seguí por allí que está todo perfecto. Ahora cuando usted y yo desobedecemos estas cosas, ocurre lo que ocurre. Nadie nunca espera que ocurra nada malo, pero seguramente todas las cosas malas ocurren cuando dejamos de obedecer alguna señal en nuestra vida. Vamos al cardiólogo, nos dice, mira, hay una señal importante en tu vida, tu corazón no está funcionando bien, tenés que cuidar tu alimentación, tenés que guardarte y cuidarte de estos aspectos, y yo no le presto atención a esa señal. Nadie espera que suceda nada, pero normalmente lo que sucede es que uno muere de un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque no le presto atención a esa señal. Y esto facilita tanto nuestra vida cristiana, porque no hay entonces necesidad de ir a cada momento y a cada instante a la presencia de Dios para decirle, Señor, ¿qué hago en esta circunstancia? ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión tomo? Porque Él ya nos dejó muchas de estas señales e indicaciones en la palabra. A nadie, ningún cristiano se le ocurriría decirle a Dios, ah, Señor, ¿qué hago? ¿Oro o no oro? Hay que orar. Ya lo sabemos, ya está dada la indicación. Ah, Señor, ¿qué hago? ¿Miento o no miento? Bueno, pero viste, es una mentira de estas que permitidas. Ya está claro que Dios nos indicó lo que nos indicó respecto a estas cosas, así que ya ve que no hay necesidad de para cada cosita en nuestra vida tener que dirigirnos a la presencia de Dios para que nos indique qué hacer. En todo caso, llevar a la práctica eso y llevar a cabo ese tipo de cosas, por supuesto, ya me coloca a mí en una posición. ¿Cuál es? La de desobediencia. No hay problema. Vos querés y crees que podés considerar tus propios caminos y establecer tus propios caminos. ¿O te parece que participar de la corrupción es lo mejor para tu vida en lugar de ser honesto, íntegro y transparente? ¿Habrá algún cristiano que considere que es mejor colgarse del cable, engancharse o truchar cosas para obtener beneficios? ¿Eso es mejor que la bendición de Dios? ¿O que por hacerme el sonso en el trabajo o disfrazar de no sé qué, lo que es mentira, y entonces yo recibo algún beneficio, eso es mejor que la bendición de Dios? Pues cada uno de nosotros decide. Por eso dice claramente el pasaje, Él pone delante tuyo y delante mío, es personal, lo que es la bendición para tu vida y lo que es todo lo contrario a la bendición, que sabes que la Biblia dice es maldición. Y temo que a veces algunos cristianos parecen gozarse y deleitarse más en la maldición de la desobediencia que en la bendición de la obediencia a los mandatos del Señor. Pero el propósito de Dios al darnos los mandamientos son estos, bendecir tu vida. Ah, no, pero a mí me gusta hacer la que quiera. Haz la que quieras. No, lo que pasa que, viste, dale para adelante. En el libro de 1 Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo 22, encontramos que la palabra de Dios, hay un llamado aquí, dice Samuel, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dios se complace mucho más en tu obediencia y en la mía, no en los sacrificios u holocaustos que supuestamente le tributamos a Él. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es lo mejor para el Señor. La obediencia es lo mejor para tu propia vida. Siempre conlleva recompensa y bendición. Por eso la idea es que pidamos a Dios que nos enseñe a vivir correctamente. Estos son los propósitos de Dios, enseñarte y enseñarme a vivir correctamente la vida cristiana en este mundo. Los mandamientos tienen como propósito ayudarme a ser victorioso, a ser sabio y entendido en la vida. Por lo tanto, es una tragedia en la vida de cualquier persona el desechar los mandamientos de Dios, o el no prestarles atención debida, o el no guardarlos cuidadosamente. El ser débil en este aspecto en nuestra vida siempre va a acarrearnos pérdida, pérdida, pérdida. La desobediencia a los mandatos de Dios siempre ha traído pérdida. En los matrimonios ha habido pérdidas, ha habido quiebres, ha habido rupturas. En las familias ha habido pérdidas. En la salud física, emocional y espiritual ha habido pérdidas. En los ministerios, en los trabajos, en las profesiones, siempre ha habido pérdida para todos aquellos cristianos que eligieron el camino de la desobediencia, que la jugaron de vivos y de piolas. Ahora bien, si bien los mandamientos de Dios conllevan bendición, este es el propósito que Dios tiene al dármelos y al prescribirlos para mi vida también. ¿Cómo es que alcanzo esa bendición? ¿Cuándo alcanzo la bendición de un mandamiento de Dios? Y obviamente, y usted ya lo sabe con toda claridad, solo alcanzo esa bendición, solo alcanza a cumplirse ese propósito que Dios tiene al darme ese mandamiento, toda vez que yo lo obedezco. Solo se cumple cuando paso a la práctica, cuando lo llevo a cabo, cuando me abstengo de lo que me tengo que abstener, si ese era el mandamiento. Si el mandato es apartarte de eso, a menos que yo lo haga y me aparte de eso que Dios me está indicando, nunca voy a tener la bendición que conlleva ese mandamiento. Cuando Él me dice, haz esto y no lo pases por alto, pues yo voy a tener esa bendición solo cuando realmente, efectivamente lo esté practicando en mi vida. Así que solo cuando lo practico, lo cumplo, cuando vivo el mandamiento, es cuando yo puedo experimentar la enorme carga de bendición que implicaba eso para mi propia vida. No hay otra forma. No obstante, la obediencia, el mandato, o la obediencia al mandato no es compulsivo. Otra vez, Dios dice ahí claramente, mira, yo pongo delante tuyo este camino y este camino. Y está invitando, está apelando a tu voluntad y a la mía, a nuestras decisiones personales, a esa libertad con la cual Dios nos creó. Ya ves entonces que no hay nada compulsivo aquí, ¿eh? Vos y yo elegimos permanentemente. No es bajo amenaza, no es autoritario, se hace así y nada, porque lo digo yo. De ninguna manera, ni siquiera Dios hace de esta manera contigo ni conmigo. Y la clara ejemplo está en nuestras propias vidas aquí. A ninguno de nosotros Dios nos está obligando a nada. Así que la obediencia a los mandatos no es compulsivo. No, la obediencia no es por miedo al castigo. Oh, si no hago esto, entonces, ¿qué me va a pasar? No es por miedo al castigo. La Biblia dice claramente que la obediencia es una demostración del amor que yo tengo para con mi Dios que me bendice de esa manera. La obediencia es el amor que yo le estoy demostrando a este Dios que me señala los peligros en la vida para que yo no caiga en esos peligros ni sufra esos peligros sobre mi propia vida. Esa es la manera, la obediencia, en la cual yo le demuestro que lo amo. Por eso Él mira mi corazón al momento de obedecer. Él va a ver mi motivación, porque también cualquiera podría decir, entonces si esto me conviene, bueno, dale, yo lo hago así, ¿viste? Porque después consigo. De ninguna manera. Dios ve el corazón, Dios conoce tu corazón y el mío. Y entonces lo que debe haber es una respuesta voluntaria, pero de profundo amor y compromiso para con aquel que murió por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida eterna. Así que esta es la respuesta de obediencia, una respuesta de amor y de confianza en Dios. ¿Por qué confío en Él? Porque Él no falla, porque Él es fiel, porque Él desea lo mejor para mí, porque Él es el que tiene toda la sabiduría y entonces conoce qué es lo mejor para mi vida. Y en eso me supera ampliamente. Por más que yo le pueda decir a Él, mirá, me parece que lo mejor para mí es esto, aquello, lo otro. Él me va a decir, mirá, en parte sí, en parte no. Déjame que yo te diga lo que es mejor para tu vida. ¿Y quién mejor que Él que me creó y me dio la vida? Y ahora mi vida le pertenece a Él para decirme Él qué es lo mejor para mí. Y entonces yo confío en eso, en Dios. Por eso respondo voluntaria y gozosamente, dócilmente, en obediencia a sus mandatos. Nunca me considero como que Dios está cercenando mi libertad, no dejándome hacer las cosas, y entonces me prohíbe, Dios es alguien que prohíbe, para Dios es todo no, no, no. Eso es una falacia, no existe. Lejos está nuestro Dios de ser ese tipo de Dios. Acabamos de mencionar que Él está siempre apelando a nuestra respuesta voluntaria, a lo que vos y yo queremos o querríamos hacer y en todo caso llevarlo adelante. Ahora, ¿tiene un costo obedecer? ¿Tiene un costo? Sí, claro que tiene un costo. Claro. Y esto debe ser el elemento por el cual a veces, insisto, algún cristiano a lo mejor termina optando por el camino, entre comillas, más fácil, que parece ser el de la desobediencia. Sí, bueno, viste, una vez, total, no pasa nada. Y eso parece mucho más fácil que sostenerse en la integridad y en la santidad de vida respecto a obedecer los mandatos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el costo de desobedecer, en principio, es menor que el costo que tiene sostener la obediencia. Y recalqué, en principio, porque al final el costo de la desobediencia siempre es muchísimo mayor, la pérdida es muchísimo mayor a lo que podría haberme ocasionado como incomodidad la obediencia a Dios. Obedecer a Dios nunca trae pérdida. La desobediencia a Dios siempre trae pérdida. Claro que tiene costos. Debo doblegar mi orgullo en muchos casos. Debo vencer la influencia del mundo y del medio, del contexto, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos jugando al fútbol, de lo que fuere. Debo desprenderme del humanismo que reina sobre toda la sociedad, del individualismo que me contagia también la filosofía de este tiempo donde cada uno hace lo que mejor le parece y a los demás no le tienen que importar nada y yo hago lo que a mí se me ocurre y basta. Debo desprenderme de la incomodidad que parece conllevar obedecer a Dios. Debo superar aquel aspecto que dice, es ilógico obedecer de esta manera. Como cuando Dios le dijo al pueblo, den 7 vueltas alrededor de los muros de Jericó, háganlos de esta manera, los muros van a caer y ustedes van a poder tomar la ciudad. Eso en principio parece ilógico. ¿Para qué tanta vuelta? ¿Por qué no damos una sola? ¿Por qué no damos ninguna? ¿Por qué no vamos directamente? Bueno, es ilógico. Y hay que superar a veces esta barrera y debemos ir más allá de la lógica. Y ahí es donde interviene la fe, porque no obramos lógicamente solamente, sino que obramos por fe y confiamos en nuestro Dios. Y toda vez que Él nos dice y nos manda algo, nosotros lo cumplimos tal cual Él lo dijo, porque allí viene la bendición. El pueblo lo hizo. ¿Qué ocurrió? Cayeron los muros, tomaron la ciudad. ¿Querés bendición para tu vida? Hay que obedecer al Señor. ¿No parece lógico lo que Él te manda y te ordena? Llévalo a cabo igual. ¿Querés recibir la bendición? Llévalo a cabo igual. Como aquel que era ciego y se acercó a Jesús queriendo recobrar la vista. Y Jesús hizo barro con su saliva y se lo puso, se lo untó sobre los ojos. Y le dijo, bueno, ahora tenés que ir al estanque y lavarte y vas a recibir la vista. Y esto parecía ilógico. ¿De qué me estás hablando? ¿Por qué no me da la vista acá mismo? ¿Para qué me ensuciaste toda la cara? Es ilógico esto. Vos me podrías haber tocado, ni siquiera tocado, hubieses dicho la palabra y yo hubiese sido sanado. No cuestiones a Dios, no cuestiones los métodos de Dios. Estamos para obedecer, no para cuestionar a Dios. El siervo no cuestiona a su amo, obedece lo que su amo le encomienda y le encarga porque es lo mejor para su vida. Acostumbrémonos a esto. Desechemos y despojémonos de esa actitud, de ese espíritu de cuestionamiento, de andar siempre evaluando y analizando lo que Dios dice o cómo lo dice o qué es lo que implica. Bueno, en todo caso, será la manera, una buena manera de perder muchas de las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que tiene un costo, pero debemos superar ese costo también. No obstante, déjeme leer lo que la propia Biblia dice al respecto de los mandamientos del Señor. En Primera de Juan, capítulo 5, y versículo 3, la Biblia dice de esta manera, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y dice, sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles de llevar a cabo, no son difíciles de responder en obediencia, no son difíciles de cumplir y de practicar. No son imposibles para tu vida. Dios no te pone una vara que nunca vas a poder llegar, ni poder saltar, ni poder alcanzar. Por supuesto que para con todo esto siempre está la fortaleza, la sabiduría, la asistencia que Dios te va a dar. Para en todo caso, aunque sea difícil obedecer, vos puedas resistir. Y si no, te va a dar la fortaleza y la cobertura para protegerte de ataques de otros que te van a señalar, que te van a humillar, que se van a burlar de vos. Es decir, ¿cómo vos no entrás en esta? ¿Cómo? ¿Y vos cómo no? Si escuchame, viste, si total el jefe, el dueño no se da cuenta, lo repartimos entre todos. Ese es uno de los costos que hay que pagar. ¿Y estás dispuesto a eso? Eso Dios lo recompensa. ¿Cuánto ibas a recibir de esa manera desagradable a Dios? Recordá, todo es pérdida. Sostenete en obediencia al Señor. Cuando Él te dijo, no toques eso, no te metas en eso, no entres en eso, obedece al Señor. Eso le agrada a Dios de tal manera que después vas a recibir una recompensa y una bendición de Él que va a superar ampliamente aquello que a lo mejor suponías que ibas a ganar y que finalmente perdiste y más. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿A quién se debe obedecer entonces? A Dios. Así lo dice la Biblia. Pero además esto tiene implicancias, porque son mandatos de Dios para el resto de nuestra vida de relación en este mundo. La Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es un mandato de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres. Así que si yo quiero obedecer a Dios en sus mandamientos, debo obedecer este mandamiento que dice que debo obedecer a mis padres. Dice, obedeced a vuestros amos terrenales. Debo obedecer a mis jefes, aquellos que están con mayor autoridad y responsabilidad en la oficina, en la fábrica, en el comercio. Sí, hay que obedecerlos. No solo cuando te están mirando, siempre, permanentemente. Es un mandato de Dios. ¿Querés agradar a Dios? ¿Querés obedecerle a Él? Pues tenemos que obedecer sus mandamientos, y este es un mandamiento. Dios dice que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros gobernantes. Ya estamos llegando muy lejos. Porque fíjate, y después ahí cada uno se trenza con la postura o la perspectiva que tiene. Pero la palabra de Dios es muy clara. Hay que obedecer y sujetarnos a los gobernantes. Es un mandato de Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Acá salimos de pista. Derrapamos por completo. Sí, es un mandato de Dios. ¿Querés agradar a tu Dios? ¿Querés recibir bendición de Él? Él puso este mandato, también está en la palabra, a menos que querramos recortar algunas cosas y las sacamos. Pero si no, esto está implícito y nos cabe a todos. A todos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Sabe? En estos mandamientos Dios me está probando a mí. en estos mandamientos y en la respuesta que yo doy en obediencia a estos mandamientos, Dios me está probando a mí. Cuando yo dejo de sujetarme y desobedezco a las autoridades que gobiernan, en realidad lo estoy desobedeciendo a Él, porque Él me mandó obedecer a esas autoridades. Así que, ¿a quién desobedezco en definitiva? A Dios. Cuando desobedezco a mis padres y les falto el respeto, ¿a quién estoy desobedeciendo en realidad? A Dios. ¿Por qué? Porque Él me mandó que yo debía obedecer a mis padres. Y entonces le estoy siendo desobediente a Él. Cuando yo desobedezco y me rebelo frente a la autoridad que tienen mis jefes en el trabajo, ¿a quién estoy desobedeciendo? ¿A quién me estoy rebelando? Es a Dios. ¿Te das cuenta entonces cómo otras cosas me prueban? Y si te rebelás y desobedeces a tus pastores o a los pastores, de igual manera. La sumisión a la autoridad, ya sea la del hogar, la del gobierno, la de una empresa o en la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Obedecer a aquellas autoridades que Dios ha puesto, pues está indicando mucho acerca de tu propia respuesta frente a los mandatos de Dios. Por tanto, y por último, ¿qué incluye la obediencia a Dios además de estas cosas? ¿Cómo puedo obedecer a Dios? ¿De qué manera yo puedo reconocer esos mandatos? Bueno, hay varios elementos y sencillamente los vamos a mencionar. La voz de Dios es uno de ellos. La voz de Dios en tu vida de oración, Dios va a responder a tus necesidades, a tus peticiones, a tu búsqueda. Y te va a indicar, te va a mandar, te va a señalar, te va a prescribir, te va a recomendar seriamente algo. Pues entonces, lo único que cabe luego de ponernos en pie nuevamente de la oración es obedecer. Está la palabra de Dios. Como recién decía, hay tantas y tantas indicaciones y señales sobre cómo llevar correctamente mi vida y gozar de bendición. Pues allí está mucho contenido. Debo aprender a saber en qué medida estoy obedeciendo o no a lo que ya está escrito en su palabra. Debo obedecer al Hijo de Dios, debo obedecer al Espíritu Santo de Dios, debo obedecer a la Iglesia del Señor. Por lo tanto, mandamientos y obediencia. En nuestro caso, con una relación muy estrecha e íntima. Si Dios ordena, su pueblo, yo, todos obedecemos. Si Dios indica y manda, su pueblo, usted, vos y yo, obedecemos, lo llevamos a la práctica, lo vivimos, lo experimentamos y luego entonces disfrutamos de todas esas bendiciones. Cuando Dios dice por allí no, su pueblo lo que hace es evitar ese camino y darle la vuelta a ese camino. Cuando el Señor nos dice por allí sí, pues entonces nuestros pasos se encaminan por esa senda que Él ya abrió y marcó como bendición para nuestras vidas también. Así que hagamos como el pueblo de Israel, que en aquel tiempo del Éxodo, en la vida de Moisés todavía, decidió esto y dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Así que llevemos gozo al corazón de nuestro Dios. Llevemos contentamiento al corazón de nuestro Dios. Que Dios, nuestro Padre, pueda encontrar en todos nosotros como hijos e hijas que somos dóciles a sus mandatos y obedientes a los mismos. Porque entonces, no para deleite de nuestro Dios, su deleite va a ser como tu vida está siendo llena y rodeada de bendición. Cómo entonces tu vida está disfrutando de plenitud de bendición. Y eso es lo que Dios siempre tiene en su corazón porque te ama. Darte lo mejor y que vos puedas acceder a lo mejor. Y Él puso ese camino delante tuyo para que vos y yo elijamos día a día qué camino queremos transitar. Allí está una vez más. O guardamos cuidadosamente todo lo que Dios nos ha encomendado. O hacemos que nuestra vida vaya por cualquier senda y por cualquier camino que obviamente nos traerá pérdida y derrota. Quiera Dios glorificarse en vos, quiera Dios glorificarse en tu obediencia y en la obediencia que como iglesia debemos estar siempre tributando para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso. Padre, desata también una bendición sobre nuestras vidas, sobre la vida de tu pueblo, tu iglesia en este tiempo y en este lugar, en esta hora. Señor, estás feliz y gozoso, disfrutas tanto de la obediencia de tus hijos y de tus hijas. Por eso, Señor, siempre tu amor, tu bondad, tu cuidado, tu protección se prodigan para con ellos, porque les encontrás dóciles, porque demuestran fe, amor hacia ti, confianza en ti. Y son ellos quienes verdaderamente están disfrutando de esta vida abundante que tú nos has regalado. Así que ayúdanos, Señor, y danos fuerzas para evitar cualquier otro tipo de camino, porque sabemos que irremediablemente conducen a la pérdida, a la perdición, a la derrota, al abismo en muchos casos. Señor, y aquellos que quizás estén transitando caminos equivocados, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tan poderoso, trayendo esa convicción, abriendo esos ojos y demostrando el error de esos caminos, que sea imposible no regresar, Señor, mucho más para aquellos que somos tus hijos. Si tú nos vieras en esos caminos equivocados, Señor, tenía bien todavía tener misericordia y seguir llamando y apelando a nuestro arrepentimiento y el volvernos de esos caminos hacia ti, Señor. Que no juguemos con el pecado, Señor. Que no juguemos con la maldad. Que no juguemos con la desobediencia a ti, Señor. Porque eso implica acarrear condenación y maldición sobre nosotros, nuestra vida, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro matrimonio. Señor, perdónanos en aquellos casos que hemos cometido ya esos errores. Y tenía bien, Señor, ayudar a los que puedan estar siquiera pensando en dar un solo paso por aquellos caminos en los cuales nunca ninguno de nosotros debiera andar. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Oramos, Señor, por los jóvenes, si ya están aquí o si ya han llegado, que también hayan tenido un tiempo precioso, Señor, en tu presencia este fin de semana. Y te rogamos que la unción de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros para esta semana que estamos iniciando, Señor, para que podamos reflejar tu gloria y tu bondad y tu amor y ser siervos sirviendo a otros, Señor, llevando palabra de bendición, palabra de esperanza, palabra de fe, palabra de salvación. Señor, úsanos como instrumentos santos para la extensión de tu reino, aquí en nuestro barrio, con nuestros vecinos, en nuestros lugares de trabajo y aún hasta en lo último de la tierra. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén.